Yo soy Grey Elizondo, soy estudiante de trabajo social en la sede de Occidente, estoy cursando el segundo año. Situaciones en las cuales me he sentido discriminado: crecí en una familia de una zona muy rural, sufrí bullying a causa de mi orientación sexual debido a ciertos comportamientos que se los encasillaban, digamos, como afeminados. Sufrí mucho, mis papás no entendían qué pasaba conmigo, yo no entendía qué pasaba conmigo. Mi mamá me dijo que le daba asco. Llegué a la universidad y también experimenté algunas conductas de discriminación, inclusive en las residencias estudiantiles. Una vez nos llamaron a mí y a mi pareja por realizar actos amorosos, cuando en realidad habían personas heterosexuales que lo hacían y no se les decía nada por el simple hecho de que eran heterosexuales y estaban dentro de lo normal, por así decirlo. Siento que he interiorizado mucho lo que ha sucedido. Tal vez no he actuado, digamos, como se deba, pero he interiorizado mucho lo que ha sucedido y, digamos, me he hecho una persona como más fuerte. Me he dicho, digamos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tengo que pensar que esto es normal y esto no? Yo soy quien soy, es mi cuerpo, es mi sexualidad, es mi disfrute, son mis emociones. ¿Qué ha hecho la diferencia? Me he integrado, digamos, al colectivo Gente Diversa de acá de la sede de Occidente, el cual ha sido un apoyo, digamos, para mí, y también me he rodeado de muchas personas que tienen aceptación hacia la diversidad sexual, y cuando me he sentido mal, digamos, respecto a eso, me han dicho: Grey, usted puede, usted tiene que seguir adelante, no se deje. Inclusive me he empoderado más. Tal vez ya ahora, si tengo ganas de utilizar tacones, si quiero maquillarme, lo hago y voy por la calle, digamos, seguro de mí mismo, recibo críticas, pero siento que todas esas críticas llegan a un punto en el que te duele tanto que te hace fuerte, te hace resistente, te hace valiente, te hace luchar. Y en realidad siento que lo que me ha hecho fuerte para poder empoderarme de mí mismo, de quién soy, es la discriminación, digamos, que he recibido, pero canalizarlo como una lucha, como algo que se debe de seguir adelante. Esto fue una producción de CIPAC y la Asociación Voces Nuestras.